alma. Bye. Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar, con ese pecado del amor, mi tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras amor, te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso, y me dice: he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser aquí la entrega de mi amor. Thank you.

amor, sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador, libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Sembrador de amor, sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Sembrador de amor, sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Libre de pensamiento. Alegría, otro día nace. Y así insolente el sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Peino mi cabeza. Una voz me canta y lo despierto a él. Muy buenos días, amor. Despierta, dormilón. Estoy infiel con el sol. Prendo un cigarrillo. Que haga lo que quiera y después.

parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Yo no es desesperación, es más fácil fijar el sol que a tu corazón. Y yo me muero por ti, viviendo sin ti. Más fácil llegar al sol que a tu corazón. Thank you. tú te comprender lo que puede hacer cambiar a un hombre o una mujer. Acostumbrada a estar siempre en control del amor, se me abrazó del cuello y me dijo ya basta de divagar. Me enamoré con tantas mujeres jugaba, hoy por una sola me hace y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo, por anticipando el momento que al fin, al despertarme luna

Me enamoró todo terminó. Triste el decirle al mundo adiós. Si tú me comprendieras, no te dirías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Que tengo que irme, me demuestras tu amor.

tengas que volver. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y deseo. Y es que tu amor es seguro, como cárcel de encuentre su momento. Oh, no. Cuando me enamoré.

toda mi vida y hasta más quisiera. ¿Sabes quién? Yo soy tan tuya hasta tu día mañana. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por estas cosas quiero hacer conmigo. Quiero evitar que en ustedes un castigo me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en engañarme, te engañaré.